generación de una mujer que anda por todos los canales hablando con respecto a los sufrimientos de la violencia que sufría de su marido. Y entonces, bueno, yo pensaba, y bueno, esta mujer que sufrió tanta violencia, ¿qué autoridad tiene para hablar de la no violencia si estuvo tantos años soportando esta situación? Pero bueno, está bien, sirve tal vez de ejemplo para aquellos que lo están viviendo. Pero yo quería llevarles a los de esta mañana desde la experiencia de 48 años de feliz matrimonio, que se dice rápido, pero son 48 años, ¿eh? Entonces, viene a cuento también con lo que decía recientemente de qué hermoso es el varón. Sí, la felicidad de 48 años de felicidad con un varón extraordinario. Quería compartir, ya que estamos así en este interview, esperando que Carlos solucione su tema técnico, esta anécdota. Y acá el varón es santiagueño. El varón es santiagueño, eso hace más sencilla la cosa también, porque con la porteña hubiera sido un cortocircuito total, pero el santiagueño supo llevar el tema adelante. Por lo tanto, voy a presentar al licenciado Carlos Alberto Robledo, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación por el Instituto Don Bosco, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de La Plata, especialista en docencia universitaria, Universidad Tecnológica Nacional, profesor en los niveles medio y superior de educación, asesor pedagógico, presidente del Instituto José Manuel Estrada de Rosario. Y todo esto lo estoy leyendo de la tapa de su libro, La realidad del varón, educar varones, abrazar al padre y caminar con la hija, del licenciado Carlos Alberto Robledo, editado en Rosario en el 2013 por la Asociación de Cooperadores Parroquiales. Y ahora vamos a escuchar al licenciado Carlos Alberto Robledo sobre esta temática de la realidad del varón. ¿Cómo surge este tema? Este tema surge... Hay una motivación remota, y es ser padre de 4 hijas. Si bien hay un varón, que es el primero, después vinieron 4 nenas. La primera, ya casada el 6 de marzo, y 3 chicas más después, de 21, 18 y 16. Mi señora y mi suegra. O sea que estamos ahí con materia prima para cualquier reflexión acerca del varón y la mujer. Y la motivación próxima, ustedes recordarán la crisis del 2001, cuando pegó muy fuerte en muchos hogares, y entonces muchos varones se quedaron sin trabajo. Me llamaron a mí a dar una charla, un grupo de hombres desmotivados. ¿Por qué? Porque quien llevaba el dinero era la mujer. Y parecía entonces como que uno ya había perdido hasta el sentido de la vida. Y realmente, no lo vamos a generalizar, pero no podemos negar que es una tendencia predominante. Se dan esos casos y muchos, ¿no? Si uno le tiene que pedir plata a la mujer para ir a tomar una cerveza con los amigos, y no porque perdió la cartera o se olvidó la plata en el auto, porque no tiene, porque no la lleva a casa, porque es todo un tema delante de la esposa rendirle cuentas. Necesito, me das 50 pesos, 20, 100. Para quien había hecho del dinero y del poder económico el fundamento de su autoridad y el eje del poder en la familia. Y no estamos hablando de varones golpeadores ni nada que se le parezca. Estamos hablando de algo naturalizado. Dinero, poder, autoridad, decisión. Y eso se quiebra en muchísimos hogares. Y entonces hay que llevar los chicos a la escuela, hay que preparar la comida y hay que empezar a hacer una serie de actividades que no estábamos preparados. ¿Y qué hacemos? Y bueno, habrá que ir a la reunión de la escuela. Y no se está preparado para eso. Y entonces eso genera malestar, baja autoestima, y replantearse cuál es mi lugar y mi rol en la familia y también en la sociedad. Esto significa no solamente un impacto social, sino también a nivel de la Iglesia. Ustedes, si quieren, pueden hacer abstracción o prescindir de la realidad del varón en la Iglesia y focalizarse en la parte de la realidad del varón en el mundo, o ir y venir mentalmente como si fuera un juego acerca de la realidad del varón en la Iglesia y en el mundo. Me parece que los dos lugares, los dos ámbitos son importantes y nos demandan, en primer lugar, plantearnos la identidad del varón. Indudablemente yo no voy a presentar mi libro porque tendría que ser alguien que lo haya leído y que lo pueda criticar, como se hizo un par de veces. O sea que lo mío ahora va a ser un poco motivador para la lectura y también para distribuirles una hoja, cosa que ustedes puedan reflexionar sobre esto y después hacer la devolución. Lo que llama la atención, en primer lugar, es que para el conocimiento de la identidad del varón y después de su misión, de sus roles, tenemos que, antes de pensar, conocer, que es lo que a veces obviamos. Uno dice, che, ¿y vos qué pensás de esto? ¿Y vos qué pensás de aquello? Cuando lo primero es conocer. Y en el realismo, y para el realismo, el sujeto se tiene que adecuar al objeto que conoce, porque el objeto que conozco condiciona mi conocimiento. Esto es una botella, no porque yo lo diga, sino que yo lo digo porque es una botella. El objeto condiciona mi conocimiento. Por lo tanto, tengo que descubrir que hay grados para acceder al conocimiento de la realidad. Y luego de recibir los datos de la realidad a través del conocimiento, yo puedo empezar a pensar el objeto, pero siempre vinculado al mismo objeto. Cuando yo me desarraigo, me desvinculo del objeto que estoy conociendo, corro el riesgo de caer en la ideología, es decir, ser yo el constructor del objeto conocido. Esto me parece que es fundamental para cualquier realidad, y también mucho más para el varón. Por eso nos preguntamos qué niveles de conocimiento tiene la realidad. También nos preguntamos qué decimos cuando decimos varón. Y cuando decimos la Iglesia tiene dueño, es porque también es una realidad para los cristianos que no tenemos una misma voz. Parece que a veces las posiciones sobre el varón, la mujer, la familia, el matrimonio, parecen que ahí a veces surgen voces discordantes que se arrogan esta titularidad, como si la Iglesia tuviera un dueño. Y nadie es dueño. Otro interrogante para... Fíjense en ustedes cómo vamos contextualizando la cuestión del varón. Porque la Iglesia tiene mucho que decirle al varón. ¿El mundo es la sociedad? ¿Decimos lo mismo cuando decimos mundo, cuando decimos sociedad? El hoy, y el hoy aplicado al varón, ¿es puramente cronológico o es cultural? Porque algunos dicen, no, bueno, las cosas cambian, ya no es lo mismo que antes, y hay mucha liviandad en esto. Por eso nos tenemos que plantear si cuando hablamos del hoy es algo puramente de sucesión de tiempos, de días, o es un hoy cultural. Creo que tiene mucho que ver el tema de que el hoy es también cultural, un cambio de época, no solamente una época de cambios. Y tal vez tenga que empezar a asomar una nueva masculinidad. En el punto 1 decíamos que tenemos que conocer la realidad. ¿Se visualiza bien atrás? El primer nivel es el fenoménico, los fenómenos. Azul, plástico, como la botella. No existe el varón. Existen varones. Como no existe la mujer, existen mujeres. No existe la familia, existen familias. El varón es una elaboración, es un concepto, pero que tiene que estar arraigado en lo más íntimo de cada varón, en aquello que tiene en común cada varón con otros varones. La familia existe solamente en la mente, pero para que exista esa verdad en la mente del hombre, tiene que estar arraigada en la realidad más íntima y más profunda que hay en las familias, es decir, aquello que tienen en común todas las familias. Es lo que podríamos denominar la esencia de la familia, la esencia de la mujer y, en consecuencia, la esencia del varón. Que cada varón, de manera individual, realice esa esencia particularmente. ¿Qué es lo que tiene el varón argentino, el norteamericano, el japonés, el ucraniano en común? ¿Qué es lo que lo constituye a cada uno como varón? Y entonces nos podemos ir, como diríamos, desmalezando una serie de características sociales, culturales, históricas, que no hacen a la constitución más íntima de la identidad masculina. No son varones porque nacieron en este país, porque tienen esta cultura, este lenguaje, estas costumbres, este color de piel. Son varones porque hay una esencia, persona humana sexuada. Y eso lo alcanza la inteligencia cuando conoce estas características de la naturaleza humana, persona humana sexuada. Y esto lo alcanza a conocer la inteligencia, no los sentidos. Por lo tanto, la cultura, la filosofía de la cultura, no tienen la última palabra. Porque si todas las culturas valen lo mismo, entonces, si en Pakistán se casa un hombre de 40 con una nena de 10 años, yo tendría un fundamento cultural y decir, no, y está bien, ¿por qué? Porque es su cultura. Y la cultura se eleva a la categoría moral de justificación de un comportamiento. Luego, no es la cultura el factor determinante, es la naturaleza humana. Pero ¿dónde arrancamos? ¿Cuál es el punto de partida? El nivel fenoménico. Existen varones. Luego sí hay un nivel científico-cultural. Ahí aparece la filosofía, la psicología, la sociología, la teología incluso. Y este nivel filosófico, esbozado en el nivel B, se hace fuerte porque es precisamente en este nivel donde alcanzamos a percibir lo que decíamos antes, persona humana sexuada. Algo que parece muy sabido, que lo tenemos claro, pero si fuéramos medio socráticos y saliéramos a la peatonal y le decimos a la gente, ¿usted es persona? Sí, soy persona yo. ¿Tiene dignidad? Hoy tengo dignidad. ¿Y qué para usted ser persona? ¿Qué es para usted ser persona? ¿Qué es para usted ser dignidad? La pregunta es como meter un cuchillo hasta el hueso, porque pone en cuestión saberes que no están tan consolidados como creíamos a veces. Y lo que nos pasó es que la ideología de género, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, plantearon unos cuestionamientos para los cuales no estábamos preparados. Y tal vez no estaban preparados aquellos que nos tenían que preparar. Y finalmente hay un nivel teológico de conocimiento. Hay en un punto del libro, cuando desarrollo esto, y digo que a nivel fenoménico el hombre, el varón, es un viviente corpóreo. Lenguaje un poquito técnico, pero miren, si no llegamos a este nivel de planteo, nos van a faltar armas para la lucha cultural y las convicciones personales. A nivel científico, la realidad del varón está hecha de identidad, de vínculos y de roles. A nivel filosófico, lo hemos dicho, persona humana sexuada, y agregamos, conyugal. El hombre tiene, como la mujer, una estructura antropológica basada en la conyugalidad, en ser uno con otra, en ser una con otro. Y esto para el cumplimiento de una misión, porque el hombre es y se tiene que hacer en la misma línea de su naturaleza. Por lo tanto, esto fundamenta la pedagogía de la masculinidad, desplegar todas las potenciales de lo dado. Y finalmente, el nivel teológico, descubrirse el varón como criatura e hijo de Dios, hijo en el Hijo. Como ya me había adelantado, ustedes aquí tienen lo que digo, es necesario abordar la realidad del varón en sus cuatro niveles, diversos y complementarios, el varón y los varones. Nada de un relativismo ético o cultural, simplemente la realidad es multiforme, pero en su fundamento más íntimo, metafísico, la realidad es una. También está el nivel de la psicología de la masculinidad, cuando hablamos del nivel científico, los conceptos que se trabajan, personalidad, autoestima, identidad, varón y mujer, porque también hay que pensarlo relacionalmente, no podemos pensar el varón y su identidad si no pensamos en la mujer. Está ese libro ameno, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. El día que entendamos que venimos de planetas distintos, nos vamos a querer mucho más. ¿Por qué dejaste ese pelo dentro de la pileta? Porque soy varón. ¿Por qué no encuentro las zapatillas donde las dejé anoche? Porque yo las guardé y soy mujer. La paternidad. También aquí no podemos definir la identidad masculina sin hacer alusión a la paternidad. Bueno, acá hay toda una cuestión. Es persona sexuada y posee estructura conyugal. Pero esto está atado al punto anterior de la paternidad, porque el que es padre es porque fue hijo. Y a veces esta tradición de repetir mandatos o reproducir costumbres, ideas, no ha ayudado mucho. Yo les decía a algunas personas antes de entrar acá, yo soy nieto de santiagueños, mis abuelos son de Añatuya. Mi abuela, santiagueña, cuando yo era chiquito me decía, mira mi hijo, si el hombre tiene más de una mujer está bien, porque para eso es hombre. ¿Qué hubiera pasado si yo me quedaba con la consigna de mi abuela? El varón, imagen de nuestro Señor Jesucristo, Hijo en el Hijo. Y desde aquí, ustedes van a encontrar que se puede desprender toda una fuente muy rica de espiritualidad masculina. Es fascinante el trato que tuvo Jesucristo, y hago estas menciones explícitas porque también se habilitaron desde esta mañana, el trato afectuoso, tierno de Jesús con otros varones que fueron sus apóstoles. Fíjense ustedes que tuvimos que llegar al siglo XIX y al XX y soportar el psicoanálisis en su peor versión para no poder pensar el sano afecto entre los varones, la camaradería. Hoy día un psicoanalista toma esos pasajes del Evangelio y lo destroza al pobre Cristo. Mirándolo a los ojos lo amó. Fíjense ustedes hasta qué punto nuestra cultura está contaminada, y no sé si nosotros, que tenderíamos un manto de sospecha si alguien dijera eso, un varón de otro varón. Lo miró a los ojos y lo amó. ¿Hasta qué punto, ¿no?, está contaminada la educación de la afectividad y de la sexualidad? Cuando decimos varón, decimos un existente, un viviente corpóreo, persona humana, un misterio, no un problema. El varón no es un problema. tampoco un enigma o un producto. Es don divino y tarea humana. Dios no se hizo hombre para competir con la mujer. Por eso quiso nacer de una mujer y así la enalteció. Pero nació varón. Con la mujer es la naturaleza humana total. Por eso, el varón por un lado y la mujer por otro son completos, pero son totales cuando están unidos. Necesitan de ese toque femenino. Necesitamos de ese toque femenino. Es diferente y complementario con ella en el ser, en el sentir y en el obrar. Y uno se piensa en los matrimonios o en los novios, ¿no? Esa salida que van al cine y la película va a empezar a las 16, son las 15:50 y ella no llega. Y tengo las entradas en la mano y ella no llega. Y estoy caminando por la cola del cine y entrando al cine y ella no llega. Y justo cuando me van a cortar la entrada apareció. Y ella viene con la ilusión de que yo vea los aritos que se compró para mí. Y yo le digo, llegas tarde. A ella ya no le va a interesar la película. Ella vino con los aritos nuevos para mí. Y a mí lo que me interesaba era la puntualidad, porque yo no me quiero perder una escena de la película. Somos diferentes y complementarios. Y el varón va a tener que comerse la lengua y no le va a tener que decir, ¡bah, esa pavada de los aros! Es parte del mundo que ella te preparó. Propuestas. Tu palabra es puente, no muralla, comunícala. Algo que los varones tienen que entrenarse mucho es la comunicación de sus emociones. Y eso pasa a veces cuando el chico es chico y está todavía en la casa con los padres. Sigamos con el ejemplo cinematográfico. Viene el hijo del cine y le dice a la mamá, ¿y qué tal la peli? Buena. Y ella espera que le diga hasta quién era el fotógrafo de la película, el autor de la música. Eso fue a la noche. Al otro día, a la tarde, él le dice, pero qué bien que trabajó Roberto De Niro. Y la madre lo mira. Vos sabés qué actorazo, ¿no? Porque realmente hizo unas escenas. Es decir, el varón funciona por compartimentos, como si fuéramos una cajonera. No somos una totalidad viviente en el sentido fenoménico. Nosotros no nos enamoramos como la mujer de los dedos de los pies hasta los cabellos. Nosotros funcionamos por compartimentos. Y esta diferencia, que es tan importante, porque la mujer nos ayuda a ser un poquito más íntegros y nosotros le ayudamos a ella a no llevar y trasladar un problema a todo el resto del día, porque si la invito a comer y a la noche me sigue con el tema de la mañana, le digo, bueno, cortala porque estamos comiendo. Y a nivel conyugal sabemos que esto es muy saludable, porque los dos vamos a hacer una buena digestión en la cena. Pero ¿qué le pasa al varón? Le cuesta comunicar sus emociones, sus sentimientos, ser un poco más discursivo. Por eso el varón se tiene que convencer que su palabra es puente, no es muralla. Descubre la originalidad de lo masculino, que es lo que fuimos diciendo. Hay un aporte en el ser, en el sentir y en el obrar, que lo está esperando la mujer, la familia y la sociedad y la iglesia. Ese sentido de lo concreto, porque el padre es el arquitecto del mundo, la madre será la que va a custodiar los valores, pero el papá es el arquitecto del mundo. El varón tiene la visión estratégica de lo macro, porque viene ella y le dice, mirá, compré una cortinita para la cocina. Y él le dice, mira, vos sabés que la humedad, vamos a tener que arreglar el techo. Y ese es el complemento. Mientras ella está en los detalles que hacen la vida agradable, él está en lo macro que hace la vida consistente. Pero si no dialogan, ¿cómo se van a conocer? Dos adolescentes, y acá tomo el ejemplo de una gran amiga, ¿Cómo se van a conocer si están todo el día así? Necesitan distancia, perspectiva, y eso lo da el diálogo, pero no hablan, no dialogan. ¿Cómo va a descubrir él la originalidad de lo masculino si no tiene posibilidad de esa comunicación con ella? Conoce la singularidad de tu ser varón. Es decir, no lo que tenés en común con el resto de los varones, sino lo constitutivo y lo que te configura a vos como varón. Tu sentir, tu pensar, tu obrar. El otro día me decía un amigo, ¿y si yo pongo la mesa y lavo los platos? ¿Y si voy a la reunión de mi hijo a la escuela? Le digo, flor de machazo. Porque la ternura, la comprensión, la solidaridad, no son valores femeninos, son valores humanos que se configuran de dos maneras distintas, como varón y como mujer. No es patrimonio de la mujer la ternura, la compasión y la comprensión. Bien, quería entonces con estas propuestas llegar a esta primera parte, si hubiera alguna pregunta, y si no ya pasamos a darles unas hojitas para que puedan trabajar entre ustedes. Hay tres ejes que me parece importante que tengamos en cuenta. Un primer eje es la identidad masculina. Si pudiéramos elaborar una noción sobre la identidad masculina. La identidad masculina. Una segunda noción a tener en cuenta es la pedagogía de la masculinidad, cómo educar varones. Un tercer eje nocional, y este es todo un tema, ser hija de papá, porque el papá es el primer hombre en la vida de una hija, ser hija de papá, o ser papá de una hija. Otro eje es la madurez afectiva del varón. Con nuestras palabras, ¿qué podríamos elaborar? Y finalmente, otro eje nocional es la autoridad paterna. Con nuestras palabras, ¿qué podríamos decir acerca de la autoridad paterna? Estos son ejes nocionales fundamentales acerca de la realidad del varón. Y la hoja que ustedes tienen, que espero que alcance, si no vamos a tratar de hacer más copias, es lo que les pido que vayan pensando para elaborar. Me acaba de decir el asistente que conectó el cable para tener más batería. Vamos a ver. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta hoja? La mitad. Bueno, ya van a llegar. 25. Si hay preguntas, dudas, comentarios, escucho. Para las docentes, los docentes, como saben, el Congreso da puntaje. Entonces, si dentro de, si en esta, en la respuesta de estas hojas ponen los datos de ustedes, por favor, nombre y apellido, sobre todo para las docentes, para aquellos que requieran el puntaje, poner los datos para que sirva de evaluación para poder acreditar la evaluación para la obtención del puntaje. No está permitido quererse ir al de al lado donde estaban aplaudiendo en vez de quedarse acá donde lo estamos haciendo pensar, no, de ninguna manera. Se quedan acá y cubren. Pensar es una aventura apasionante. Se nos reunió un profesor eso. Hay una frase, la estaba buscando, la encontré, de una mexicana, Frida Kahlo, que militó en el Partido Comunista, fue artista en la década del 20, pareja de Diego Rivera, y yo diría que lo que se esconde detrás de una vida muy revuelta, revoltosa y en parte desordenada, porque no tuvo experiencias solamente heterosexuales. Tuvo un accidente severo, un accidente de tránsito en su momento. Pero hay que saber ver en las personas dañadas lo que tienen de persona, más allá del daño que tienen. Y si ustedes me permiten, voy a compartir lo que escribió ella, porque es la búsqueda de alguien que tiene una identidad femenina y no encontró el varón de el amor de un varón. Ella lo amó a Diego Rivera, pero él la menospreció. No solamente porque tuvo otros amores y amoríos, sino porque fomentó en ella las peores inclinaciones. Tal vez por eso ella dijo lo siguiente: mereces un amor que te quiera despeinada, con todo, y las razones que te levantan deprisa, con todo, y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos. Lo reitero, mereces un amor que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Esta es la nostalgia de una mujer. El intérprete es el varón. Todo lo que nosotros vamos viendo de afeminamiento, desviaciones o comportamientos, es porque en el fondo hay un déficit de masculinidad muy grande. Y hay que evitar, por un lado, el extremo del machismo, del macho superdotado, del todoterreno, del blindado, de aquel que, si sos hombre, no tenés que llorar. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Tiene razón Moria Kazán cuando dijo: si querés llorar, llorá. Miren, la verdad no tiene dueño fuera de Dios. La verdad donde está es del Espíritu Santo, dijo Santo Tomás de Aquino. Si querés llorar, llorá. Ahora, a nosotros no nos gusta llorar en público. Entonces pedimos que nos respeten. Así cambió un padre el rendimiento escolar de su hijo. Fíjense en ustedes. Trajo una libreta que era un desastre. El hijo pensó, bueno, acá el viejo me faja o no me deja salir el fin de semana. El padre se levantó, se fue a la pieza, el hijo no entendió nada, se asomó a la pieza y lo vio al padre llorando. Y decidió ser buen alumno. Entonces, ¿por dónde pasa la masculinidad? Si ustedes me permiten, a mí me gusta mucho la poesía. Yo voy a seguir compartiendo, si les gusta. Yo, como soy profesor de filosofía, lo nuestro es el ocio. Y el ocio es la actitud serena del espíritu para contemplar los valores, ¿no? Y puse acá un poema de Francisco Luis Bernárdez. ¿Lo conocen a Francisco Luis Bernárdez, poeta argentino, que dice así? Fíjense en ustedes lo que es capaz de escribir un varón. Ya soy feliz, ya tengo un hijo. Ya no estoy solo por completo en este mundo. Ya existe un ser que me acompaña, ya tengo un sitio asegurado en el futuro. Cuando mi vida estaba sola, todo era en ella indefinido y vagabundo. El universo era de arena, los días eran como el viento y como el humo. Desde que estoy acompañado, todo se vuelve más preciso y más seguro. Y entre las cosas recobradas tengo descanso, tengo sombra y tengo rumbo. Vivo en la tierra como el árbol, tengo cimientos en la tierra como el muro. Y como fundado en esta vida con todo el peso de la frente y de los puños. Mi corazón estaba seco, mi corazón en este yermo estaba mustio, pero por fin ha retoñado y en este yermo ha dado flor y ha dado fruto. Desde que soy padre de un hijo, vivo en la tierra con el alma y con el cuerpo, y en este mundo de los hombres ya tengo parte, ya no soy un forastero. Siento que todas mis raíces están hundidas como garras en el suelo y que del centro de la tierra sube a mis labios un temblor de sangre y fuego. Desde que soy padre de un hijo, vivo escuchando los lejanos corazones. Ninguna queja se me oculta, ninguna lágrima furtiva se me esconde. Recuperó la sensibilidad desde que tengo un hijo. Desde que soy padre de un hijo, vivo escuchando los lejanos corazones. Ninguna queja se me oculta, ninguna lágrima furtiva se me esconde. Estoy atento a las miradas, a los latidos, a los gestos y a las voces. Comunicado con el mundo, siento sus penas y comparto sus dolores. Y un gran deseo de profunda fraternidad me llena el pecho hasta los bordes. Quiero que todos en la tierra sean felices como yo, que nadie llore. Que hasta las puertas más hostiles giren un día con amor sobre sus goznes y que el amor entre ellas y que la vida verdadera empiece entonces. Francisco Luis Bernárdez. Y es lo que necesitamos para recuperar el varón, la poesía, la belleza. En el tema de la violencia, a veces uno percibe que parece que el varón es violento por ser varón. Y fíjense ustedes que eso es un gravísimo error. El varón no es violento por ser varón. En todo caso tiene violencia porque es persona humana herida, si sos creyente, por el pecado original, y si no, porque viene algo fallado de fábrica. Pero toda persona humana, dada ciertas condiciones, le brota la violencia. La violencia en la mujer es usar la lengua como un látigo. En el hombre, que somos lentos para la palabra, usamos el golpe físico. Pero es porque no nos enseñaron otro modo de comunicación de nuestras emociones más frustrantes. Ese es el problema. Ese es el punto. Y no estoy justificando a ningún violento y menos a un psicópata. pero tenemos que poner las raíces en la preventividad, en la educación de la masculinidad y no solamente en la sanción penal hacia el varón. Fíjense ustedes que toda la tendencia es castigar, castigar, penalizar, penalizar. Y con eso no vamos a tener varones más cariñosos, más comprensivos, más respetuosos. Pedagogía de la masculinidad. Educar a los varones desde que son niños. La agresividad es innata en nosotros. Una maestra que le dice, nene, no corras porque te vas a golpear. Déjalo que corra, que juegue con los compañeros, que sea Robin Hood, dentro de ciertos límites, obvio, pero déjalo que vuele. ¿Qué va, se va a poner a jugar? ¿A las figuritas? Sí, pero figuritas deportivas, porque tiene que desarrollar su masculinidad. Por eso necesita orden y necesita disciplina, necesita autoridad como varón, no solamente como persona. Y eso hace a la pedagogía de su masculinidad. Y eso implica que ya le vamos sembrando que en su futuro hay una misión, lo que decíamos antes. Él tiene que ser el arquitecto del mundo. Ustedes saben que el deporte se hace con límites, porque si no hay cancha marcada con los límites, la pelota después se convierte en una discusión infinita. Entonces los límites son preventivos y educadores, pero necesita límites. Y necesita fricción con esos límites, porque sabe que el día de mañana tiene que limitarse y limitar. Y así va descubriendo de a poco que como varón tiene una misión en el mundo. Pero si solamente el niño, el adolescente, hoy ve que el adulto, el que golpea, es penalizado. Michael Gurian, en el libro este, yo lo cito, porque él habla de eso, ¿no? Dice, los chicos de manera inconsciente empiezan a percibir que no tienen una misión que cumplir como varones en el mundo, si la mujer puede hacer todo sin ellos. Por eso no es extraño que un chico se pregunte, ¿y si yo soy varón, para qué? La pedagogía de la masculinidad es capital, es fundamental. Y ahora sí cierro para dejarlos pensar unos minutos más con una frase que de un monje ortodoxo ruso que nos enseña a descubrir lo maravilloso que está en el fondo y no quedarnos con lo que está en el nivel de lo fenoménico. Identificar solamente lo feo y torcido, no, con eso no se ayuda a nadie. El varón es como un ícono dañado. Démosle importancia a su drama y no tanto al hecho de estar desfigurado. Así resplandecerá su oculta belleza. Y esto es lo que espera también nuestra querida patria argentina. Un nombre femenino, la Argentina, que tiene que ser servida varonilmente. Muchas gracias.